Hey, está un chavo. Los confundo. Entonces yo es, me imagino por eso. Hey, hey, hey. Yo conecto este. Hey, hey. Ahí está. Hey. Hey, sí está. Bueno, voy a hacer todo aquí. Hey, sí los tenías al revés. Pero los tenía. No, los sacaste, los volviste a meter igual. No manches, no. No sé. ¿Qué pedo, Fiddly? Why? ¿No me deja descargarlo? No lo descarga más bien. ¿Está? ¿Pinche iOS 7? ¿Cagar Fiddly? ¿Mis mames? No lo tenías ya. Lo borré cuando les pasé el iPad a todos. Quité muchas cosas que yo tenía. Pero le dije, ay, que idiota el Pwner. ¿Ya hiciste el póster y todo? No. Acabamos de escoger la película hace como 5 minutos. No importa. Entonces, más bien está a las 10:20. Mira. Ahí está, listo. Genial. Yeah. Probando, ya estamos al aire. Are we on air? You got a mail. El mix, el dolor. ¿Hay una viejita de esa? No. Éxito. Ya me los hacía platicando mil. ¿Quién dice? Pues no, porque tuvimos una crisis pre-poner. Acá y acá. Hola, mi amor. ¡Mua! Hola, Saf. Ay, vente una mierda. Fiddly. Hoy tenemos un episodio especial. Sí. Así es, tío. ¿Qué tiene de especial? No, hoy vamos especial a hablar nuestra primera película de la serie de Tarantino. Así es. Así es, ¿ya todos nos están escuchando? No, nada más hay como dos. ¿Quién? ¡Comercial! Don Charmín y... ¡Comercial! ¡Comercial! ¡Comercial! ¡Comercial! Es que Tito no tiene la versión Golden Premium Platinum de Puner Podcast. No, es que la verdad, Spotify nos paga por dejar los anuncios. Por dejar los anuncios. Bueno, buena. Ah, no, no, no es así. ¿Me equivoco? No, no vamos a hablar hoy de Pulp Fiction. For later. I know, I tiempos violentos that. Para nuestros hermanos que no hablan inglés y les gusta ver las películas en español. Tiempos violentos, la primera vez que vi ese nombre se me hizo bien chavo. Hablamos nada más y nada menos que de Inglourious Basterds. David Nayola ya se conectó. Joe, what's up, man? ¿Ya lo pudiste dejar? Ya sí, se autoinvitó Jules, pero no te preocupes, te desautoinvitamos y te invitamos a que seas parte de cuando hablemos de Pulp Fiction. No. ¿Qué, cómo? No, sí, claro. Pues, ¿de qué estamos esperando? A ver, ahí va, vamos a comenzar. Sí, ya sé, sí me vi. Ahí va, ¿eh? ¿No viste ese capítulo? Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No, no. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Mi Mario! Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos al episodio 38 del Puner Podcast. Tengo, como siempre, la compañía de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¡Mi mano, Don Charmín! ¡Ahí está mi mano! También la compañía de Zapo Rules. ¿Cómo estás, querido Tito? Una vez más agradezco que me hayas invitado a este tu espacio para platicar sobre lo que nos gusta. Claro, ya sabes que tú eres el host. ¿Host? Perdón, es que estaba sufriendo un... Sí, hoy tenemos el episodio 38, Bastardos sin Gloria. ¿Cómo es? Con voz de Malquiades. Bastardos sin Gloria. Esta noche en Canal 5. Cine Permanencia Voluntaria presenta... Bastardos sin Gloria. Y... Esta película del 2000, ¿qué? 2010, dude. O 2009, a ver. Sí, ¿no? 2009. De 2009, de hecho. Y... ¿es la única que sale Brad Pitt? De... ¿Tarantino? Sí. Creo que sí. Y lo padre, bueno, yo creo que lo mejor de esta película es que es una reescritura de la historia. No me quiero adelantar tanto, pero esta escena del... cuando le corta el cuero cabelludo, ¿te acuerdas? Oh, claro. Que se vea así. ¿El cuero cabelludo? Uh-huh. Cabelludo. Que empieza así, ¿no? ¿O cómo empieza? No, empieza con... No, empieza con... ¡Buongiorno, Susana! ¿Cómo se llama este el teniente o qué es? Hans Landa. Hans Landa. Interpretado por Christoph Waltz. Christoph Mil Idiomas Waltz. Christoph Mil Idiomas Waltz. ¿Por qué lo dices? ¿Cuántos idiomas sabe? A ver, ahí se avienta francés, alemán, italiano, inglés. Pero nada como el italiano de Brad Pitt. No, ese es perfecto. Arrivederci. Arrivederci. ¿Qué dice Corleone o qué dice? Marco Corleone como el luchador. No, Vito Corleone como el padrino. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se supone que se llama cuando llegan a la... que tiene una pronunciación muy mala, pero que según él la refuerza con los dedos? No me acuerdo qué dice. Bueno, ahorita Arby Virgi. Algo así, pero dice... bueno, no importa. Ya saqué el póster, Tito. No puedo estar platicando y el póster no, a la vez. No, hombre, no lo haces para nada. Hay un invitado, dude. Un invitado. ¿Quién es el misterioso invitado? Manifiéstate, invitado. Que pues empieza a hablar de bastardos, amiguito. No te quedes callado. Sí, ustedes. Bueno, pues Bastardos sin Gloria es la primera parte de lo que se conoce como Los Crímenes de la Humanidad. Una serie de 3 películas de Quentin Tarantino que comienza con Inglourious Basterds, luego continúa con Django sin Cadenas y que termina con una, bueno, una película que aún no sabemos ni qué fecha será. Pero esta película se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial con el teniente Aldo Rain, que es interpretado por Brad Pitt, y junto con sus bastardos sin gloria es un equipo que se dedica, un equipo de judíos que se dedica a matar nazis, pero son judíos americanos. Y es bueno, larga, ¿no? Vale, esta película, ¿mande? Pues dura mucho. Pues de hecho dura adiós. Pues sí, según yo dura como 2 horas y media. ¿Como un Dark Knight? Como un Dark Knight. Pero la verdad no se siente, ¿eh? Algo que caracteriza mucho a Tarantino son sus diálogos muy bien elaborados y que por más que duren, no deja de entretenerte. El Apache, dude. El Apache. Aldo el Apache. Aldo Rain. Que pues te habla como así, porque es de Tennessee. No estamos aquí para vacacionar, muchachitos. No lo he oído hablar en español, dude. Ah, no, pero pues es más o menos el mismo tono. No, ¿quién más sale? Sale ¿cómo se llama el del bat? Ah, ese sí tiene cara de italiano. Eli Roth. Ajá. Y es el sargento Donnie Donowitz. Eli Roth, el oso judío. Exactamente. Cuando sale de la cueva, ¿no? Sí. Okay, eso está bien enfermo, dude. El bat. Más, ¡tac! ¡Tac! ¡Tac! Y que le da miedo al nazi. Y ¡pum! Y después les cortan los cueros cabelludos. Y zas, la bala fría. Oye, ¿pero por qué se los cortan? ¿Qué se supone que significa? Los apaches, dude, hacían eso. Los apaches le cortaban el cuero cabelludo a sus enemigos. Ajá. Porque simbolizaba el poder. Okay. Que lo habían vencido. Y es como un trofeo. Se siente medio feo cuando se lo quitan, ¿no? Lo sientes, güey. Sí. Qué gorni, qué nada, Tarantino. Oye, ¿qué tal Melanie Lauren? Guapota. Que también la acabamos de ver en esta película reciente que se llama Los Ilusionistas. Uh-huh. Ah, ya, justamente nos viene diciendo esto, eso esta Jules. Ah, Shoshana. Shoshana. Oye, quiero un cine como ella. Ella tiene cine, de hecho. Y bueno, ella aparece en la primera, desde la primera escena con Christoph Waltz. Está. ¿Ya está qué? Se estaba ciclando aquí el amigo. Ah, ok. Aparece junto con. Bueno. La primera escena es muy importante. Ya que vemos a Christoph Waltz, el nazi que entra a la casa de los judíos. Ahí te das cuenta que realmente es un maldito. Ah, no, espérame, perdón. No entra con los judíos porque es un granjero, ¿no? Ajá. Entonces le dice, se me haría muy tonto que usted estuviera escondiendo judíos, ¿no? Porque está como que ya lo habían checado, ¿no? Con el que va. Sí, y entonces se pone y se empieza a platicar. Y ahí Christoph Waltz nos enseña que es un villano. Muy, muy amigable. Dude, es un maldito. Esa es una actitud de un maldito. No, no, no es una actitud. Es que hay enemigos psicópatas, bueno, villanos psicópatas que actúan así como que muy lindos porque son psicópatas. Y hay este tipo de Christoph Waltz, que es un villano que es muy amigable, que realmente no está psicópata, pero. Educado. Pero aparte es muy ameno, dude. ¿Tú por qué no estás ahí? ¿Por qué no te va a matar? No, pero ¿qué tal él va? O sea, ¿cómo lo ves a él platicando con la otra persona? Ponte en los zapatos de la otra persona, dude. No estarías pensando que es amable. Estarías pensando en qué momento saca la pistola y me mata. Estarías pensando en Los Nintendos, Segas, Master System, PlayStation, whatever. Tomorrow. También Bridget Von Hammer's Mark me gusta muy bien en esa película. Claro, esta chica, Diane Kruger, que sí, la verdad está bien guapota. Que es prima de Freddy Krueger, la verdad. Ah, qué chistoso el Tito. Oh, ¿y sabes quién más sale en esta película? Michael Fassbender. Michael, Archie Hickox. Así se llama. Así es, el Lieutenant Archie Hickox. Que sale en esta épica también escena en el bar subterráneo. Dude, quiero un. Ese bar se veía coqueto, lástima que lo dejaron. Y si te fijas, siempre agarran a Michael Fassbender como actor alemán. Pues le queda. Sale en Inglourious Basterds y luego sale en X-Men First Class. Ah, sí sale. Sí. Y se llama Melanie Laurent. ¿Así se llama? Sí, no Laurent. Se pronuncia Laurent. Ah, eso. ¿Quién te dijo? X, está guapota. Sí, está muy linda. Está muy bonita, de hecho. ¿Qué más, dude? ¿Qué más? ¿Dónde más sale Eli Roth? No me acuerdo dónde más lo vi. ¿Eli Roth? Ajá. Ahorita te digo dónde más sale. Aquí lo tengo, chavo. Soy rápido. Ah, pues claro. Piraña 3D. Ah, lol, no lo he visto. Dice Jules Moon, te estarías miando. Dead Proof. Ah, no, me estaría miando si yo fuera el que está platicando con Christoph Waltz. Sí, no, es que es. O sea, date cuenta que. Ay, me acerqué mucho. Date cuenta. Que es el villano que te dice que en el momento en que lo ves, sabes que vas a valer madre. Sabes que vas a valer madre. Y ya que está contigo, uh-huh, y te empieza a ser tan educado y tan amable, es solo alargar la agonía, dude. Sufrir, esperar el momento. Y que tiene escenas muy largas, ¿no? O sea, como que. Pero están muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, esa primera escena donde sale él y se avienta todo el discurso con el. Que está ocultando a los judíos es buenísima, dude. Es un diálogo hermoso. Yo no me acuerdo. Pero están como en un bar, ¿no? También, como en un bar nazi o algo. Ajá, así. Es cuando se quedan de ver con la actriz alemana. Ajá. Que los va a meter al cine, a la premiere de la película. ¿De qué película? ¿Quién hace la película? Un director, como reconocido. ¡Ay! Que la actriz Potra. Protagonista, así se dice. Protagonista, ajá. Protagonista. La actriz protagonista. Porque se empotra, no es cierto. O sea, el director, ¿no? No está esta escena de. Ah, oh, sí, la eligió ella porque se las dio. Y como que cortan la escena en chinguiza. Ah, sí, la más que están poniendo. Ah, ya me acordé. ¿Quién es el director? ¿Qué director? El. Es Quentin Tarantino, amigo, por si no lo recuerdo. A ver, te la ñonga. Bueno, y se acuerdan de Fredrik Soller. No me acuerdo quién es. Fredrik Soller es el vato que se quiere ligar a Susana. Ah, Daniel Brühl. Exactamente. Ah, ya, el héroe nazi. De hecho es el que hace la película. Sí, que la película está como que bien jalada de pelos, ¿no? No. Porque es el solo contra todo el mundo, ajá, ¿no? Y en una torre, disparando, claro. ¿Cuál era el nombre italiano que tenía tenía este, que tenía Brad Pitt. Ah, con lo pronuncio bien mal. Oye, ¿sale en Rush? Ah, sí, sí, es la pareja de este, bueno, el protagonista de De Hemsworth. Ajá. Ay, no sé cómo se llama, Búscalo, yo sé que tú puedes, búscalo. ¿A quién? El hombre italiano de, de Brad Pitt. O si alguien se acuerda, por ahí de los que nos están escuchando. Quiero encontrar a la chava que es la actriz. No sé, a mí otra cosa de lo que me gustó fue cómo ridiculizan a Hitler. Ya sé, lo ponen como todo un tonto, ¿no? Uf, no, pero ¿qué tal cuando sale Hitler y le firma el papelito en Indiana Jones? Uf, esta parte es buenísima. ¿En Indiana Jones? Ajá. Ah. Que le da el papelito por error, lo agarra, lo firma y se lo regresa. ¿Te acuerdas? Ah, sí, en el globo aerostático. No, que están como en... Están todos los nazis y está Indiana Jones, pero está como escabulléndose. Y trae un papelito, no me acuerdo qué trae escrito en el papelito. Pero lo agarra Hitler, lo firma y se lo regresa. Ah, es en la primera, ¿no? En... No, es donde sale Sean Connery. Ah, sí, es en la última cruzada. Ajá. No me acuerdo. Sí, es en el globo aerostático. La verdad no me acuerdo bien, pero bueno. No me acuerdo. Esa parte es muy bonita. Hay que volver a ver. Bueno, otra escena buena. Es. Buongiorno, sí, no, cierto. Sí. Todas las escenas son buenas, dude. No puedes elegir ninguna. Oye, este Marcel, el negro, el novio de Shoshana. Ajá. ¿Te acuerdas de él? Sí, pues el vato me bajó a la Shoshana. ¿Cómo no me voy a acordar? Maldito nigger. Ah, no, ¿verdad? Perdón, no puedo decir la N-word aquí. Yo sí, nigga, ella, nigga, where's my chicken, nigga, my chicken, nigga. You wanna be my nigga? Así le dijo Shoshana y obviamente el vato dijo, Simón. Ah, no manches. No encuentro quién es el director ni la fulana actriz. Es que tiene... Aplicada de nuevo. Madame Mimix. ¿Ya la encontraste por fin? ¿Qué? Ok. No, me acordé que Shoshana después se cambió el nombre. Madame Mimix. Que me acuerdo que es como miau, miau, miau, miau. ¿Pero qué tal todo este? Esta faramalla que se crea. Ah, no es cierto. De hecho, a ella le dicen que quieren usar el cine. Para quemarlo. No, dude, ah, no, para la premiere. Para la premiere. Pero es por culpa de este. ¿Pero quieren asesinar a alguien? Sí, ahí, del, ¿no? del vato este, de este. De Brühl. Brühl, sí. De Frederick Soler. Sí, porque se enamora de ella y la invita a cenar y la lleva con todos esos vatos y les dicen que ella ya tiene un cine y van a checar el cine y dicen que les gusta. No les gusta. Sí les gusta. Pues como que sí, como que no. Le tuvieron que hacer muchos arreglos. Sí, bueno, el punto, sí, porque iban a invitar a Hitler. Entonces él les dice. Ah, es entonces cuando ella ve la oportunidad y se voy a acabar con todos los malditos nazis. Uh-huh. Ahí nomás. Y bueno, otra de las cosas que a mí me gustan mucho es la escena de... Ah, la historia de... Ah, la historia del loco, del loco. ¿De cuál loco? ¿Del borracho y loco? De Hugo Stiglitz. La historia de Hugo Stiglitz, que era un nazi que mataba nazis. ¿Cuál? ¡Dude! ¡Hugo Stiglitz! ¡El sargento Hugo Stiglitz! ¡Que lo sacan de la cárcel! ¡Ah, ya! Sí. Es uno de los bastardos, que de hecho es parte importante en una de mis escenas favoritas de la película, que es la escena del bar subterráneo. ¡Ah, ya! Que es donde sale Michael Fassbender. Ajá. Y que se da cuenta de que no es alemán porque... Dice... hace una señal de dos, tres, o tres, ¿no? De tres, pero con el dedo índice, medio y anular. Y dice, tiene... los alemanes hacemos el tres con el pulgar, índice y medio. Y así se da cuenta de que no son alemanes. Mm, no soy alemán. Y es entonces... No, Tito. No, Prieto, digo Tito. Y entonces es cuando este Stiglitz empieza a disparar y todos empiezan a disparar y se matan entre todos. ¿Qué? De hecho, sale herida esta... Ajá. Esta Bridget esta... von Hammersmark. Jane Krueger. Diane Krueger. ¿Cómo no? Jane Krueger. Diane... Diane. Ah, Diane Krueger. No, sí. Como Diana, ¿no? Diane Krueger. ¿Qué otra escena? Cuando los va reclutando a todos. Todas esas escenas. Y cuando empieza, o sea, todas las escenas en las que van matando nazis. Enzo Gorlomi, es Enzo Gorlomi. Enzo Gorlomi. Buongiorno. Bound Jordan. Pero bueno. Ya sé, no. ¿Qué juego es el que están haciendo en el bar? El de las cartas. Tienes que adivinar. Ah, que lo tienen, que tienen pegado un nombre de un personaje, ¿no? Ajá. Es ese juego que tienen pegado un personaje y hacen preguntas, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama el juego. Tal vez sí, se llame a Pregunta y Adivina. ¿Pregunta y Adivinarás? No. Sí, es cierto, yo no me acordaba de esa escena. Me gusta que incluyan personajes reales, aparte de Hitler. ¿Como quién? Como Winston Churchill y Joseph Goebbels. ¿Dónde sale Winston Churchill? No me acuerdo. Pero lo interpreta Rod Taylor. Y a Joseph Goebbels, Sylvester Groth. Oye, nos está diciendo Yusmon, ya sé, toda la peli es buenísima, pero creo que sin duda el final es lo que más me gusta, empezando desde que Soshana se empieza a arreglar. Ah, sí, pues de hecho estaban guardando el final para el final. Sí, no, ella quema los negativos. Así es, ella quema los negativos. ¿Por qué? Porque la cinta magnética arde mucho más rápido. El negrito, ¿alguien sabe quién es el negrito? El negrito se llama... el actor es... Jackie Ido. Y sí. Pues la verdad... Hay una viejita, pero no sé si es de lo mismo. Del 79. Sí, me fijé. Que había una Inglourious Basterds del 79. ¿Qué crees que hace el negro, dude? ¿Qué hace el negro? Se dedica al rap y al hip hop. ¡Ay! Un negro que se dedica al rap y al hip hop. No lo creo. No, pues créelo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Jackie Ido? Jackie Ido. Es de Ouagadougou. ¿Dónde está Ouagadougou? No sé. No, pues sepa. Malditos negros. Pero es negro y se dedica al hip hop. Escríbemelo, Charmin. ¿Cómo se llama? Jackie Brown. No, Jackie de Jacqueline, dude. Jackie Ido. No encontré qué actor interpretaba al director y a la mona otra que se dan así. ¿Cuántas nominaciones tuvo? Mejor película, mejor director, mejor actor de reparto, mejor guion original, mejor fotografía, mejor montaje, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido. ¡Oye! En los Oscars. Andaba con todo ese Quentin Tarantino, ¿eh? Y el único que ganó fue Christoph Waltz en mejor actor de reparto. Y lo volvió a ganar hace un año. Con Django. Con Django Unchained. Que la no se pronuncia, pero Django. Django Unchained. Así es, Christoph Waltz es la onda. También tuvo varios BAFTA y varios Globos de Oro. También se ganó el actor de reparto en el Oro. Y también en los BAFTA. Y también en los de Sindicato de Actores. ¿Y Enzo Gorlomi no se ganó ningún Oscar? No, lo lamento mucho, pero no. Se lo merecía. Bastante. ¡Bondad, no! ¿Cómo la ves, güey? Pues platiquen algo más que quieran de esta, decir de esta película. Pues vamos para el final, ¿no? Sí, ¿no? El final. Al final todos se mueren. Ah, dude, cuando mata a la morra esta, a Bridget. No, cuando mata a Bridget, es Waltz. Waltz, cuando la mata. Pero se la lleva como un cuartillo, ¿no? Y le enseña el zapato. Sí. Y le dice, ¿qué estaba haciendo con ella? Es que no sé qué. ¿Cómo la mata? No me acuerdo. La horca. Ah, sí. La ¿ves orca. Cómo es un maldito? Sí, es un maldito. Y luego se peina al final, ¿no? Ah, así sí, como, claro. Oh. Oye, antes muerto que sencillo. Oye, pero al final es la onda, dude. ¿Cómo se acabó? Ya no me acuerdo. Dude, es que si ves que le dan la película, entonces ella hace una película, la corta y la mete, pega, ¿no? Ajá. Eso sí sale, ¿no? Que se ve que se está quemando. Espérate, la pega. Ajá. Entonces cuando está pasando, se corta la película y entonces sale su cara y les dice que van a morir, que no sé qué, a los malditos nazis. Mm-hmm. Perdón, me estaba hablando muy lejos. De que van a morir, que van a matar a los malditos nazis. Y en eso, ¡fum!, se empieza a incendiar todo por atrás del escenario, está lleno de las cintas. Uh-huh. Y entonces cerró todas las puertas y ventanas. Para esto dejó a se va este Aldo. Aldo Conti. Pero él sí alcanza. No, Aldo el Apache alcanza a salir, ¿no? Él no se muere, no me acuerdo. No, él no se muere. Es el que se lo lleva, ¿no? Como prisionero a Christoph Waltz. Ah, sí, es cierto, porque lo sacan de ahí junto con el oso. Pero se quedan otros dos de los bastardos que traían explosivos en los pies. Uh-huh. Uh-huh. Y armas. Entonces, cuando se empieza a quemar todo y todos empiezan a salir, estos vatos empiezan a dispararle a todos. Y es cuando matan a Hitler. Y le disparan muchísimas veces cuando está en el suelo y le deforman la cara. Neta, no me acuerdo. Sí, dude. Y la cara se sigue proyectando en el humo. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Ahí nos lo acabo de pasar. Sí es cierto. ¿Quién dijo eso? Buen comentario. Jules lo dijo. Sí es cierto. ¿Algo que falte de esta película? Bueno, falta mucho, pero ¿algo que quieran agregar? Nada, dude. Qué buenas muertes. Qué bien se mueren todos. Es que sí, la neta. Hitler. Oye, qué bien se mueren todos. O sea, no de qué bueno que se mueran, sino. Oye, en esta no se muere Quentin Tarantino, sí. ¿No sale o sí? Creo que no. Pero ya ven que en todas las películas que sale se muere. Ah, sí. Se mata. O se muere o lo matan. Es que se muere. Antes de que saliera Django, era la más reciente, ¿no? ¿O hay algo más reciente? No, sí fue antes de Django. ¿Sabías que Simon Pegg iba a salir? Es Django y antes esta, ¿ah, ¿no? Sí? Iba a ser un teniente nazi, pero no pudo. ¿Por qué? Por cuestiones de agenda. Hay que hablar de esa. ¿De Simon Pegg? No, de Shaun of the Dead. Entonces tú en Shaun of Dead, sí. Ah, pues ahora que se acerque. Ah, pues ya es octubre, dude, hay que empezar con terror. Buah. Ah, sí es cierto. Voy a anotar por ahí en mi máquina de escribir invisible. Shaun of Dead. Shaun of the Dead. Ey, no pegues. Estoy escribiendo en mi máquina de escribir invisible, amigo. Pero bueno. ¿Vamos con las noticias? As you wish, my friend. ¿Viste este rumor de Half-Life 3? Sí, está muy fuerte por ahí en las redes de que probablemente lo que Gabe Newell, no, que sí con Valve anuncie. Uh-huh. Ya que anunció el Steambox, anunció el SteamOS. Uh-huh. El control, que la killer app de todo eso vendría a ser Half-Life 3, ¿no? Así es, pero todavía es un rumor. Sí, son rumores. Ah, ok, porque yo pensé que ya estaba... Que murmuran por las calles. ¡Ya la encontré! Probado. ¿De qué hablas? La actriz. Ah, la actriz porno, ¿quién es? Julie Dreyfus. Es la actriz que está con el director de la película que van a proyectar en el cine de Shoshana. Ah, ok, ¿y a dónde más sale? Ah, ahorita te digo en dónde más sale. Ah, Kill Bill 1. Y creo que ya. Ah, ya sé quién es en Kill Bill 1. ¿Quién? Creo que es la francesa a la que matan. ¿Neta? A ver, ahorita te digo. Sí, mientras, sí se parece. Mientras di, sigue hablando. Ah, sí, estamos hablando de... Valve. De Valve. Sí sería, o sea, la verdad si sacaran Halo 3 para, exclusivo para Steambox. Si algún día me rapara, me pondría una válvula aquí. Para que una se válvula en la nuca. Ajá. La gente no te puede ver, Tito. Pues, pero ubica el logo de Valve, ¿no? Bueno. Uno. Lo conoce. Bueno, pues sabe, son rumores, ¿no? Son rumores, son rumores. Sí, es la francesa que matan en Kill Bill. La que es asistente de la... Ay, de la china, que no es china, que es americana. Se me olvidó el nombre del personaje y de la actriz. ¡Actriz! ¿Qué otra noticia, amiguito? Pues ya por fin en línea... Digo, ya por fin en funcionamiento GTA Online. En funcionamiento, con sí, comillas, entre comillas, claro. Porque tuvo problemas. Oigan, ¿se acuerdan que yo andaba diciendo, no, cómo crees, no les va a pasar? Claro, dije, obviamente, ¿qué les va a pasar, dude? Fue una carga de usuarios que no se esperaban que pum. Sí, pero no manches, tuvieron un chorro de tiempo, ¿no? Pero pues esas cosas como que no se controlan tan fácil, ¿no? Sí, dude, ya te quiero ver a cargo de un servidor de un juego como Grand Theft Auto. No. Que se les friseaba la pantalla, que no podían entrar. Que se les desconectaba. Se les trababa con la primera carrera, problemas al cargar, pues, lo típico, ¿no? Uy, perdón. Claro. Como decir, pues nosotros aquí... Sin poder jugar sin Grand Theft Auto, sin dinero, fritillos, ¿verdad? Fritillos, Asgel. ¿Qué estamos escuchando, Tito? ¿Qué estamos escuchando? ¿El comercial? Super Meat Boy. ¿De verdad? Sí, tan raro. Sí, es que saca peor. Pero bueno, ¿qué más pasó en la semana? ¿Cómo que qué más pasó en la semana, Tito? ¿Te acuerdas de esa gran noticia? ¿Cuál? No sé, no te acuerdas. Ahorita te digo, chavo. Ya, y ya por fin salió Wind Waker. ¿Para Wii U? Ajá. ¿La HD? Es de los pocos juegos que está en 1080p. Dude, yo tengo una noticia bien triste, dude. ¿Qué pasó? Se murió Tom Clancy. ¿El de los juegos? El escritor. Sí, de Splinter Cell, ¿no? Y todo eso. Sí, dude. ¿Y Rainbow Six o cómo se llamaba? Sí, Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon. Hay uno que se llama sale en Rainbow Six de Splinter, digo de Splinter. De Tom Clancy nada más me gustaba Splinter Cell Chaos Theory, creo que fue el único que me gustó. Ah, también es muy bueno el Pandora Tomorrow. ¿Ese es el 2? Ajá, es el 2. Y el 3 Double Agent, y el 4 Double Agent también es muy bueno. Sí. Pero Conviction es el que no es tan bueno. No sé, es como que todo lo que no podía hacer. Splinter Cell es todo. No. Ay, es que tú eres Metal Gear Solid. Claro, Lero, claro. No, chavo, no. ¿Qué no comparas a Phil? ¿Cómo se llama? ¿Fisher? Sam Fisher. Con. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Iba a decir Hideo Kojima. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Solid Snake, dude. No hay comparación. No, dude. O sea, solo digo sí, que Metal Gear es todo lo que no podía hacer Splinter Cell. Pero bueno. Oye, ¿también viste esta noticia de Link Between Worlds? Nuevo Zelda para 3DS. Yo tengo algo que decir respecto a Zelda. ¿Qué pasó? ¿Ya lo acabaste? Después de haber jugado The Legend of Zelda y uh-huh. The Adventure of Link, uh-huh. De haberles dado la oportunidad de ingresar a mi vida, de abrirles mi corazón, de jugarlos en su consola original, no en un emulador, para vivir la experiencia como debe de ser. Ajá. Vengo aquí al Pwner a decirles humildemente que Zelda no es para mí. Es que también empezaste con lo más perro, amigo. Sí. Si hubieras empezado con un Ocarina of Time o con un... No. True gamers desde el principio empezaron con los primeritos. Sí. Don't come and fuck me with your kiddings. Ok, pero... Así que si alguien tiene un Nintendo y quiere The Legend of Zelda y The Adventure of Link, estoy dispuesto a vendérselos. Eso, no te rindas, amigo. Sí. O sea, no. Están perros. Rindas. Están perros, pero... Pero yo creo que no empezaste con... No sé. Bueno, yo pienso. Porque ni yo los he acabado. Oh my god, está pensando. ¿Quién? ¿Tito? No, no estoy pensando, estaba escuchándolo atentamente. Pues no sé, tipo. Voy a darle otra oportunidad. O bájate el emulador. Que el emulador. O saca los cheat codes. El Game Shark. Sí. O intenta darle. También Metroid está perro. Metroid no le he comprado. Y quiero el de Batman también. También está. Es que es toda esa vieja escuela, dude. Ese es el problema. Sí. Que nos tienen muy chiqueados ahorita, pero bueno. Fíjate que a mí no tanto. Me gusta más, por ejemplo, con Mario Bros. Pasa mucho que si pierdes, pues valiste madre, ¿no? Ajá. O sea, obvio, en el nivel lo empiezas de nuevo o te deja la mitad. Pero si pierdes todas tus vidas, es como. Valiste madre. A diferencia de un Halo que pues nunca tiene nunca te mueres. ¿Cómo se llama? Checkpoints. Y pues nunca te mueres. Y dime en Zelda cuál checkpoint hay. O sea, si vas al final y te mueres sin salvar, vales madre. Vas para atrás, exacto. Y a eso me refiero. Y por ejemplo, un amigo un día me preguntó, oye, ¿qué hiciste tal día? Le dije, no, pues al chile estuve jugando Nintendo. Y le dio risa. ¿Neta? Ajá. Dijo, no manches, ¿por qué Nintendo? Y pero no es malo. Y dije, no, pues, ¿qué tiene? O sea, lo disfruto, neta. O sea, lo compré para jugarlo, no para tenerlo ahí. Me dice, no, pues, ¿cómo teniendo unas gráficas bien acá con el Xbox que te pones a jugar Nintendo? ¿Quién te dijo eso? Y le dije, no, dude, no sabes lo que haces, no sabes lo que dices. ¿Quién dijo dije, eso? ¿Sabes? Le dije, ¿sabes qué juego en el Nintendo? Hago Tetris en el Nintendo. ¿Sí? Pudiendo haber... ¿Tienes Tetris? Tengo Tetris. Pudiendo jugar Tetris en el móvil, en el smartphone, lo que sea. Agarro Nintendo, prendo Nintendo y juego Tetris ahí, güey. Porque así es como se debe de jugar. Ahí vamos para allá, David Noyela. Ahí vamos para allá. ¿Qué dice? Y es más, ¿sabes qué me pasó? Estaba jugando Tetris, se acercó mi hermana y me dijo, quiero jugar. Es el Tetris 2. Donde, bueno, no sé si en el 1 también puedes jugar de 2. Pero en Tetris para 2, NES, ¿verdad? Ajá, te da la opción de jugar con 2. Y estamos jugando los dos, Tetris. Es más, hay un modo cooperativo en Tetris 2. ¿Neta? Sí. También sabes qué es para ti también, Dr. Mario. Es de ese estilo. También lo vi. Recomiendo. Eso es. Oye, respecto a Zelda. Tetris, perdón por brincarme. Es ese juego que nunca muere, ¿no? Es que Tetris, o sea, que sus mecánicas siguen siendo igual de frescas que hace 30 años. Pero bueno, regresemos. ¿Decías de Zelda? Pues nada, que salió nuevo Zelda, salió un video de este nuevo Zelda para 3DS que está interesante, se parece mucho a, a Link to the Past, pero no, es un juego completamente diferente, no es un remake tal cual. Muy bien, ¿quieres otra noticia? A ver, venga. Ted 2, amiguitos, tiene fecha de lanzamiento. ¿Te gustó, Ted? Sí, me gustó. Me agradó mucho. Sí, a mí también me gustó. Sobre todo esta parte de... Yo sí me la creí. Dije, no mames. Así como es Seth MacFarlane. Ajá. Sí, dije, pobrecito, lo voy a dejar así, pero bueno. ¿Cuándo? 26 de junio del 2015. Está chida, me estaba acordando porque fue la primera... La primera película que viene al cine con Jules Moon, Ted. Ay, cosito. Nada, es más fuerte que el amor. Excepto un helicóptero Apache. Tiene misiles y puede destruirte. De ahí sacaron esa, ¿no? Que de hecho fue hace un año. Más o menos. Sí, ¿verdad? No es cierto. Sí, hace un año. ¿Qué te voy a decir? Pero verano del 2015, dude. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Es mucho para ti o qué? Age of Ultron, Terminator, Superman, Batman. Oh. La va a tener difícil. A diferencia del Ted 1, que recaudó 540 millones de dólares. Pero porque él compitió contra Brave y Madagascar, fueron los que más le hicieron como mosca. No, tengo bloqueado él. Oye, pero se ve bien bonito Plus Bits en tablet, ¿ya viste? Sí, ya lo arreglé. Oye, ¿cambiaste esto, verdad? Sí, ¿cómo lo ves? ¿Se ve bien? Se ve bien. Se ve más limpio, ¿no? Sí, muy bien, amiguito, te felicito. Gracias. Ve, ve, ve. Este. Puf. Puro diseño. ¿Qué te voy a decir? Ah, y pues este Mark Wahlberg y Seth MacFarlane, pues más que confirmados. Y Jessica Bard es la que está como que en rumor. Oye, ¿no es la novia de Ted? ¿No va a salir esta, cómo se llama? Mila Kunis. Ajá. Pues no decía nada. Sí, y Mila en Kunis. Este IMBD. Ajá. No, tampoco decía nada de ella. Pero bueno, 26 de junio del 2015. Ted 2. Yo tengo otra. Dime. Las nuevas series para TV basadas en cómics. Oye. Tuvimos dos noticias. Sí, sí. Bueno, sí. Primero que nada, ya se estrenó el primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Ya, ya, en Estados Unidos ya está el segundo. Ya pasaron el segundo. En, ah, porque todavía no lo he visto. Ajá. ¿Mandé? ¿En qué canal está? En Warner, ¿no? Creo que sí es. No, no. Es AXN, ¿no? Creo que sí es AXN. Sony. En Sony. Sony, sí. ¿Sí lo tiene Sony? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues ya salió este Agents of S.H.I.E.L.D. y está el segundo capítulo, nos dice Charmin. Y está bastante bueno. ¿Sabes qué pasó con el segundo capítulo? Bueno, lo leí. ¿Qué pasó? Bajó mucho rating y como que bajó la calidad del capítulo. Ah, es que sí, el primero como que sí, no. Como que está, como no, como que veníamos hypeados, ¿no? No, pero no, ¿ya lo viste? No. O sea, no escatimaron en recursos, o sea, la verdad los efectos están muy, muy bien hechos, o sea, de la calidad de una película, a lo mejor no súper millonaria, pero sí como de Thor. Me agrada eso. Y por otra parte, ya se está hablando de una nueva serie basada en las aventuras del detective Gordon. Gordo. Gotham. Gordon. Gotham se va a llamar, ¿no? Gotham, así es. Para estrenarse en Warner. Y pues obviamente es previo a la llegada de Batman. Que a mí no, bueno, no tiene nada que ver, pero no me gusta el James Gordon de Arkham Origins. Me gustaba más el de Arkham City. Chip. Me gustaba así que fuera un viejito canoso con lente grande, como de fondo de botella. Pero el de Origins se supone que es, o sea, debe ser más joven. Ajá, es más joven, pero me latía que fuera este viejito, pero bueno. Otra adaptación del cómic a la pantalla chica, dude. John Constantine. Exactamente, John Constantine para la NBC. Pues según yo aún no se tiene actor, pero no sé si les gustaría ver otra vez a Keanu Reeves. No, gracias. ¿Qué te iba a decir? Que pues sí, la única adaptación que tenemos es esa, ¿no? Keanu Reeves. Que pues pudo haber sido más, ¿no? No, la verdad está bien. O sea, está bien. No está mala, pero para mí John Constantine. ¿Qué comparas con un Ghost Rider? Para mí John Constantine es un personajazo. ¿Has leído el cómic? No, pero es un personajazo. O sea, no he leído el cómic, pero conozco al personaje. La neta lo hizo bien Keanu Reeves. Y, sí. Bueno, a lo mejor que Matrix 3, ¿no? Y le faltó un poquillo de sabor. No, es que John Constantine es el chico malo que es bueno, pero no deja de ser malo. Es el chico Cedillo, ¿no? Aparte, ¿no? Esta onda que tramó cuando le da cáncer, que hace como tratos con todo mundo para salvar su alma. Ajá. Y terminan como que todos estos entre el diablo y Dios y todo esto, como entrando en conflicto, que no les queda más remedio que curarle el cáncer para que no se muera. Ah, sí, no, pero te acuerdas de... O sea, ¿te acuerdas de la película cuando... ¡No, tú no te vas a ir al cielo! Y por eso el diablo lo agarra y le saca los pulmones feos y más bien como que le quita el cáncer. Algo más o menos es lo que pasa con Constantine. Como en el final de Breaking Bad, ¿no? Que... Que va a estar escrita y producida por David Goyer. David S. Goyer, de hecho él es... Él es el que hace todos los Batman de Nolan. Bueno, no que hace, que escribe. Y además él escribe para series y escribe para cómics. Uh-huh. Y próximamente pues veremos su trabajo en Godzilla y Superman Batman. Y Daniel Cerone, que es el que está en Dexter, The Mentalist y Charmed. Que aparte, antes de estas películas, digo, de estas series, ya, bueno, empezó con Arrow y ya se está platicando de hacer una de la Mujer Maravilla. Aún no se está seguro si no es una serie, va a ser una película. Pero también está la de The Flash, que va a ser su primera aparición en Green Arrow y después va a ser su spin-off. Uh-huh. Y esto interpretado por uno de los actores de Glee. Don't stop believing. Qué feo. Oye, ¿cómo le hicieron en Glee? Bueno, ya sé que ustedes no lo ven. Alguien que vea Glee, ¿cómo le hicieron ahora que se murió este cuate? ¿Cómo arreglaron eso? ¿Te imaginas el pedo en el que meten a los escritores y todo? Porque te mueres y eres protagonista o actor principal. Lo mismo que aplican en todos, como con Charlie Sheen, en Two and a Half Men. Pero a Charlie Sheen lo mata. Bueno, sí, ya, yo. Oye, a mí no me gustó que quitaran a Charlie Sheen. Para mí, Charlie Sheen era Charlie Harper. ¿De Two and a Half Men? Ajá. Ah, sí. Pero también con Aston Kutcher tiene su encanto, ya lo vi. Pero se convirtió en otra serie. Sí. Sí. Haz de cuenta que es otra serie, punto. Sí, como que trataron de adaptarlo, pero sí se siente que es otra serie. Oye, regresando un poquito a John Constantine, ¿a quién te gustaría ver? ¿De qué? De actor, de Constantine. A Barney Stinson. A lo mejor ya está el vato de Supernatural, ¿cómo se llama? Ah, el que querían para Green Arrow. Para Green Arrow, ajá. No me acuerdo. Pero ¿habías notado que se parece a Sting? John Constantine. Es lo que al menos se no se parece a Sting. Es que es dependiendo de los varios dibujantes. Bueno, sí, este que está aquí es un Pero mira, es un fanart, pero ahí sí. Ahí se parece a Barney Stinson. Por eso dije. Te parece Sting cuando era joven. Dice Jules Moon: ay, Charmín, hay que quemarse mucho las neuronas con un musical gringo de secundaria. Y amigos. Pues yo sí lo veo, o veía. Seguro el vato se tuvo que ir a una universidad lejana, fin. O algo así, ñe. ¿Quién? Ah, ya, entendí. Oye, Jude Law, dude. ¿Jude Law? Ajá. ¿Crees? Pues se parece mucho. Pues podría ser. Pero no, es que es actor de películas. Es que te digo, depende, o sea, por lo general los dibujos tratan de parecerse. Pero sí varía de cada ilustrador. Sí, sí, pero ¿a quién quieres de actor, dude? Por lo que yo he visto de los ilustradores, así, en diferentes cómics y como me lo imagino, a lo mejor me gusta el vato de Supernatural. ¿Tú? ¿Qué? ¿Quién te gustaría ver en John Constantine? No, ni idea, la verdad. Ryan Gosling, dude. Ay, go fuck you. Tú quieres ver a Ryan Gosling en todos lados. Sí. Pues claro. Hasta abres los ojos y en el techo tienes un póster de él en tanga. Claro, dude. Con él me despierto todos los días. Con él me duermo todos los días. Pues, ¿cómo la sabía ves? Sabía que ibas a decir. ¿Qué otra cosa me quieres contar, amiguito? ¿Ya vieron la nueva evolución de... digo, la nueva mega evolución de Charizard? Ah, sí, cómo no. Pero es exclusiva para Pokémon X. Pokémon X. Así como la mega evolución exclusiva de Mewtwo para Pokémon X es diferente a la mega evolución de Pokémon Y. Es que ya me perdí, porque es la que ya habíamos conocido, ¿no? Ya habíamos hablado de ella, que le sale un tercer cuerno. Pero esa, hay otra esa que... es para Pokémon Y. Pokémon Y. La naranja. La de X. Y la negra es la de Pokémon X. Ok, por ahí les voy a dejar el video. Y está chida. Si ¿Sí ves que antes salía como este? Se siente como un... este Mewtwo. Un Blackwar Greymon, ¿no? Ándale. Pero este Mewtwo que era... este Mewtwo que era... así, parecía una fusión de Freezer con Buu. Ah, ya, ajá. Con Majin Buu. Pues esa va a ser la versión del Pokémon Y. Y para el Pokémon X es un... Mewtwo que se parece más al original, pero tiene como armadura, no sé cómo decirlo. Sí, sí, está medio locochón eso. A ver, habrá que ver cómo se traduce al juego. ¿Qué más pasó? Oye, por fin ya No, ya, ¿qué? Van a producir Mighty Number 9. Number 9, exacto. Para todas las consolas. Ya, ya llegó. Para todas las consolas. Sí, de su creador Kenji Inafune. Para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360. Digo, Xbox One, Xbox 360. Se ve interesante, ¿eh? A ver qué. ¡Wow! Lo que me sorprende es que rompió todas las marcas. Rompió todas las marcas, pues sí. O sea, es que realmente lo que estaban haciendo con Mega Man era injusto. Sí, de hecho desde el 25 aniversario, ¿no? Que no le hicieron algo, no se lo celebraron. Y que el único que hacía algo bonito de Mega Man era Nintendo, ¿no? Con este personaje de Smash Bros. Que está bien bonito. ¿Qué más? ¡Ah, ya nos respondieron, dude! ¡Nos respondieron! ¡Gracias! Han aclarado mi duda. Dice, hola, no sé si aún les interese, pero el personaje de Cory Monteith, en Glee, no será reemplazado, sino que también, aunque no lo crean, le darán muerte en la serie. ¡A huevo! Gracias, bandita. Gracias, Wanda. Pero sí, o sea. Ha despejado mi duda totalmente. ¿Este es el Mewtwo que decías? Sí, ahí está el Mewtwo para que les pongas la imagen. ¿Es Freezer? No, es Mewtwo. Ah. ¿Qué más? Oye, ya salió el nuevo celular de Huawei. Bien bonito. ¿De Huawei? Sí. Huawei. P6. ¿Recomiendas los Huawei? Totalmente, dude. ¿Sabes qué es lo que hace Huawei? Que... celulares. ¡Ay, soy bien chistoso! ¡Tito, Tito! ¿Era yo qué? Que Huawei toma el celular con su Android... pero le da un un twist. Sí, se me olvidó el nombre de esta cosa. Su ROM es diferente. O sea, la manera en lo que... No le pegues, amigo. Sí, es que el tuyo es... es que el tuyo es edición limitada, ¿verdad? Edición limitada. Edición, el último iPhone en el que tuvo manos Steve Jobs, perdóname. Okay. Utiliza, pues, ¿dónde está mi celular? Déjalo, porque se me va el nombre de esa cosa. Digan un chiste mientras. Bueno, dos. Pues, cuéntanos el de las piñas, Tito. El de las piñas. No, ya regresaron, Chamín. Ya regresé, chavos. Sí, o sea, agarras un Huawei y lo ves y no se ve como un Android convencional. O sea, tiene su propio mod. Ajá. Uh-huh. Es ahorita te digo cómo se llama. Sí, es como el Emotion UI. Emotion, ok. UI. Interface Emotion. Sí, esta interfaz. Gracias, interfaz. Qué bonita sí, palabra que es se me como, olvida. Por ejemplo, Sony que tiene sus propios mods de Android. Uh-huh. O sea, siguen siendo Android, pero. O también Samsung para sus celulares. Y esta interfaz, este mod que tiene, es muy bonito. Me gusta mucho. Los iconos, por ejemplo, yo solo tengo como unos 3, 4 temas, creo. Pero en este nuevo celular, que es como el celular de hiper mega gama alta, ajá, viene en un chorro y se ve muy bueno. Y yo creo que sí le viene dando competencia, no a los iPhone, pero sí a todos los demás que le dan competencia al iPhone. ¿Competencia para el iPhone? Claro. ¿De qué hablas? Claro que hay competencia para el iPhone. ¿Tú crees eso, Tito? ¿Que hay competencia para el iPhone? No sé, es algo capcioso, ¿no? ¿Por qué? Porque... pues de haberlo hay. No, pero... No te creas, sí hay competencia. Por ejemplo, yo he visto, ya he tenido en mis manos el S4 y la verdad está muy perrón. Pero fíjate que a veces, o sea, ves el S4 y tienes tanto poder en tus manos, pero como que nada más... O sea, ¿no lo explotan bien o qué? No, sí, obviamente, pero no sé, como que eso deja de ser importante y se empieza a volver algo vacío. Es como, por ejemplo, el iPhone 5S que tiene un procesador de 64 bits, uh-huh. ¿Y lo vas a usar para qué? ¿Para hacer llamadas? ¡Para jugar Angry Birds, dude! ¡Para jugar Candy Crush! Uh-huh. Y entonces todo esto se empieza a volver, o sea, ¿De qué sirve que tengas el mejor celular del mercado si no lo vas a ocupar? No sé, todo se vuelve tan, tan vacío, tan efímero. Efímero es la palabra. Y... y bueno, por ejemplo, ahorita ya el iPhone 5S está comprobado que es el mejor smartphone en el mercado. ¿El qué? El 5S. Ah, el 5S. Sí, pues el, tan solo con el procesador. Pero también es el más nuevo. ¿Cuándo tiene sale? Que ser el mejor aquí? Si es el más nuevo. Diciembre, ¿no? En diciembre. ¿Sí va a llegar? ¿No es como... ¿Sí está entre los primeros países a los que va a llegar o no? Me imagino. Porque ya ves que en el 5, ¿no? En el 5 llegó después, creo. Pero ya sabes, yo ya he visto ahí en el grupo de Mercado Libre que lo ofrecen. De seguro es un ladrón pilluelo que te quiere timar, pero pues ya cualquiera... Oye, ¿y no ofrecen Half-Life 3? No. No hace falta eso, ¿no? Oye, había algo que... Oye, ¿qué va a aparecer Bárbara Gordon? ¿Bárbara Gordon, neta? Uh-huh. Alias, ¿cómo le dicen? El... Ah, ¿cómo le dicen a...? El oráculo. ¿Por qué? Porque es la que ayuda a Batman. No es que le disparan en la espalda y se queda los hierros. Ah, ya. Pero... Imagínate que pase eso en el juego. ¡Qué fuerte! ¡Cállate! Estaría bien bueno, pero bueno. Deberían sacar, después de Origins, un juego, pero ya Batman súper viejísimo. ¿Y lo dónde? ¿Ah, viejísimo? Ajá. Ya, las últimas de Batman. Porque a lo mejor una secuela de Arkham City se la están haciendo, ¿no? ¿No crees? Pues yo creo que ya deben de tener en mente, pero... Pero una así con un Batman ya vigilio estaría chido. ¿Como The Dark Knight Return? Ajá. ¿O te imaginas un juego de Batman pero con Thomas Wayne, no con Bruce Wayne? Híjole, lo veo difícil. ¿Sí? No lo veo pasar. Pues yo tampoco, pero imagínatelo como... A lo mejor vendría... Estaría interesante. Sí, ¿qué opinas tú? Sí. No he jugado. Pero bueno, ya, olvídalo. Oigan, ¿ya vieron los controlitos conmemorativos de Wii? De Mario y Luigi. Pues rojos y verdes. Claro, pues... Sí. Están chidos. Sí, pues para el coleccionista. Para usted, amigo coleccionista. Ah, es que hace poquito hubo un Nintendo Direct. Pero bueno. Fue ayer, antier, ¿no? Sí, ayer. Oye, ¿hoy es 2 de octubre? Hoy es 2 de octubre, no se olvida. No se olvida porque tenía que mandar mi reporte del 50% de avance de estancia y no estaba mi asesor externo para que me lo firmara. Entonces probablemente repruebe. Oye, y nunca me gradúe. Otra noticia también triste. Ya van a dejar de producir el Wii. Sí, para ver si así levanta el Wii U. No, pero con Wind Waker yo digo que va a levantar un poquito. Es que Wind Waker está muy cabrón, pero bueno. Qué triste, ¿no? Ya. Es que ves que Ubisoft también dijo que... Que era una porquería el Wii U. ¿Neta? Sí. Que a lo mejor ya dejan de producir. Porque por eso no hay FIFA 14 para Wii U, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver Ubisoft con EA, pero... Sí, pero... También EA estaba en las mismas. Creo, según yo. Pero qué triste que Nintendo le esté yéndose. Que sus... Pero pues... Pues un 3DS vende como pan caliente, ¿eh? Sí, sí, sí, pero... Sí, pero es la portátil. Aún así, tiene cosas muy chingonas. Por ejemplo, está Modern 2 también. Está F-Zero. Tiene sus cosas. Sí, obviamente. Pero es... Tiene sus cosas buenas, pero... Yo digo que es este... Pero así como para... Este analista que dice, Nintendo ya se fue a la mierda. Como que les gusta decir eso, no sé. No se fue a la mierda, porque ahí está y es muy difícil que eso pase, pero qué triste que tengan que cancelar el Wii para como darle un poquito de empuje. ¿Tú crees que sea por eso? ¿Por qué más sería? No sé, pues ya Wii es de 2005, creo, 2006. O sea, ya... Bueno, que el PlayStation... Bueno, pero el PlayStation 2 es el PlayStation 2. Es el PlayStation 2. ¿Quién sabe? ¿Qué más? Algo más que iba a decir. ¿Qué opinas del Aristegui? No te creas. Aristegui. Aquí no hablamos de eso. ¿Les recomiendo una app? Bueno, dale. Y para decir otra cosa. ¿Ubicas esta aplicación de Magic Piano? donde te ponen una canción y van bajando unas esferitas y cuando le picas se oye la tonadita. Como el Guitar Hero del piano. Del piano. Pinito, ajá. Esta aplicación tiene una aplicación hermana, por así decirlo, que se llama Sync. Uh-huh. Canta. Ajá. Lo que haces en esta aplicación... ¿Es un karaoke? Es como un karaoke, exacto. Pero hay muy pocas canciones las cuales puedes cantar tú, gratis. Claro, y me imagino que la aplicación es gratis. Ajá. Las que cuestan... Bueno, hay unas que cuestan para que cantes gratis, tú solo. Pero si no quieres pagar para cantarlas tú solo, puedes cantarlas con alguien más. Con usuarios de la aplicación. Ah, qué chistoso. Entonces, abres tu aplicación, no sé, y quieres cantar, Boyfriend de Justin Bieber. Claro, porque todo el mundo le gusta Justin Bieber. Entonces, uno, necesitas 75 créditos del juego para poderla cantar tú solo. Ajá. O si quieres cantarla gratis, sin gastar créditos o pagar nada, te unes al canto de alguien más. Okay. Y puede ser quien sea, no tiene que ser. Sí, también. O sea, de hecho no tienes como amigos en la aplicación, te salen los usuarios al azar. Okay. Bueno, no al azar, hasta arriba te sale con el que más han cantado. Y ya la pones y pues, te abre como un karaoke. Aparte te pone así como tu entonación abajo, para que veas que estás cantando bien feo. Uh-huh. Hay partes que cantas tú solo, hay partes que cantas a dueto y hay partes pues que canta la otra persona. Está muy chistosa y divertida. Es de Smule, ¿no? También yo tenía de ellos la ocarina y ya la tocabas así. Estaba chido. Ahorita te voy a poner a cantar una canción antes de que se acabe el... Ah, tienes que tener los audífonos, o sea... Ah, ok. Es de ley que tengas audífonos, porque si no se cicla, entonces como que todo se pierde. Se pierde como la animación. Es muy divertido. Luego te topas con gente que canta muy, muy bien y gente que canta muy, muy mal, como yo. Ok. Entonces, y tienes la opción de cantarla y guardarla o pues descartarla y que nadie más la escuche, que es lo apropiado. O sea, ¿las puedes subir también? Me imagino que si las guardas se quedan como en el registro para que alguien más cante a dueto contigo. Sí. Porque las que tú cantas ya es como una grabación. Pero bueno, ¿qué más, dude? ¿Quieres hablar de Dragon Ball? Antes de entrar ahí, ¿Don Beuder todavía? Beyond Two Souls, el 8 de octubre. Este juego en donde Ellen Page y Willem Dafoe prestan sus rostros para protagonizar a estos personajes. Que ya lo teníamos medio olvidado. Bueno, yo ya no me acordaba de ese juego. Pero a ver qué tal le va. También es de David Cage, el creador de Heavy Rain. Y ya quieren que vayamos para allá. ¿Para dónde? ¿Para el juego? ¿Para Dragon Ball? Pues no sé, ¿ya la viste? Sí, ¿verdad? Claro. Ah, ¿quieres decir eso de los caballeros? ¿Tú quieres decir lo de los caballeros? No has hablado mucho, amiguito. Pues qué les digo de los caballeros, que a lo mejor va a salir una nueva película de los caballeros el año que entra, si más no recuerdo. Y pues debido al éxito de Dragon Ball, del cual tenemos que hablar, Dragon Ball, la batalla de los dioses, el título más arriesgado de la historia. Ajá. ¿Por qué? Ahorita, dale. Continúa. No, Tito, ya me agüitaste. Pues qué, dale. Bueno, debido al éxito que tuvo, que los fans lo pidieron y que la verdad sí se llenaron todas las salas de Cinépolis, pues están pensando en a lo mejor traer la película a los cines y estrenarla aquí también. ¿Crees que pegue igual o mejor que Dragon Ball? Si tienen las voces originales, tal vez. No, a lo mejor no tanto, pero sí pega. Yo se le iría a ver. Bueno, yo creo que muchos aquí. Me acuerdo cuando... Porque antes también pasaban películas de los Caballeros del Zodíaco en el cine. ¿Te acuerdas del anuncio de la Cineteca? ¡Exacto! ¿Cuánto duró ahí, dude? ¿Cuál fue el último anuncio que tuvo la Cineteca? Los Caballeros del Zodíaco. Contra Hades. ¿Sí? Sí. No me acuerdo de eso, pero era de los Caballeros. Así es. ¿Sí eres de la Cineteca o eres del cine Avenida? No, era de la Cineteca. Estuvo mucho, mucho tiempo ahí. Así es. Yo lo recuerdo. Por eso Bueno, una vez le pregunté a alguien que trabajaba y que cuánto llevaba trabajando ahí para ver si él se acordaba de eso. Pero la verdad es que llevaba muy poquito. ¿Ese es de las nuevas? Yo no me acuerdo de ella. Pues yo tampoco. De hecho, no me acuerdo así bien bien del anuncio. Pero sí sé que ahí estaba. No es tan nuevo. Y también va a llegar otro juego, ¿no? ¿Saben de eso? ¿Otro juego de qué? De los Caballeros del Zodiaco. No, no sabía. Uh-huh. Pero creo que sale en PlayStation. ¿Qué más? ¿Ya vamos para allá? ¿Para allá? ¿Tan lejos? Para como quieras. Dragon Ball. Dragon Bolsa. ¿Ya la viste, Tito? ¡Claro! La vi en la Premier. Claro, chavo, que había gente que iba disfrazada. Acá también. Sí. Que se tomaban la foto enfrente de la pantalla con. Como haciendo la fusión. Sí, yo no me disfrazaba para ver una premia, pero bueno. Oye, déjalo. Pues cada quien lo disfruta. Se vale, como se quiere. Vale. Y también había gente con su playera de esta, de máscara de látex, la de tanto Goku chiquito como. Ah, sí, de esos se abundan muchos. Estoy buscando una reseña que leí, pero no me acuerdo dónde. A mí me gustaría una, pero solo con el símbolo de la tortuga atrás. No con el pechito que se ve aquí de Goku. Eso como que no me gusta. Ah, ya, ya. Pues arránquense. Pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Viernes pasado se estrenó Dragon Ball? La batalla de los dioses. La batalla de los dioses. Los dioses. Y tengo algunas quejas. A ver, inicia. Yo sé cuál es la primerita. ¿Cuál es la primera? El opening. Ah, sí, yo pedí un opening. Yo pedí ver el opening rehecho con la tecnología de ahora, pero. ¿Sabes qué pasó? Pura de Arab. Productores japoneses. ¿Qué le pusieron? Fue el problema. Como la versión de Hechala, pero como rockera, ¿no? Como rock. Pues no rockera, como modernilla. Ajá, modernilla, exacto. Y yo dije, ya ves que empieza con la esfera de cuatro estrellas. Ajá. Y dije, huevo, el cielo resplandece a mi alrededor. No. Otra queja es que, no sé, Goku no me gusta en fase de Dios. Se me hizo algo chafa. Se me hizo como que, incluso lo dice, que dice que no lo hizo, no llegó a fase de Dios por sus propios méritos. Ay, eso le molesta. Okay. Dice, me molesta que haya un poder que no puede, al que no puede acceder por mí mismo. Exacto. Que y dura, bueno, también se me hizo muy cortita. No sé, no, a lo mejor fue que la que el tiempo se te pasó volando o que realmente es muy corta. Y también tiene muchos chistecitos. Eso se agradece. O sea, ese chistecito que le dice cuando, o sea, ¿qué crees que yo soy tu novia? Y es Pila. Ajá. Eso es muy bueno. No, está lleno de chistes. Sí, está lleno. Si creciste con la serie, entiendes todos esos chistecitos. No hace falta, porque un niño la puede ir a ver y se puede reír. Bueno, sí, también. La verdad es que sí noté que estaba como más orientada hacia el público infantil. Ajá. Y es que fue, bueno, sí, la verdad es que sí. Para atrapar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque todavía pasan como Goku. Es como para recordar a las nuevas generaciones que Goku todavía, bueno, que Dragon Ball todavía existe, ¿no? Sí, existe como Kai, creo que lo pasan en Cartoon Network. Dragon Ball que Kai. Guácala. Sí, la del doblaje es malísimo. Voces, sí. Y aparte le quitan todo el relleno, que era como que lo. La carnita de Dragon Ball, ¿no? ¿Crees? Sí, ¿no? Es esperar tanto la por una no batalla. La verdad no lo he visto. El Kai no lo he visto. Pero esperar tanto por una batalla que decías, que cuando por fin peleaban decías, ¡oh, sí! No sé, ¿no crees? Yo también siento que sí, o sea, conociendo las otras películas y la serie, siento que sí, quedó a deber acción. Ajá. Porque creo que la pelea final dura como 8 o 10 minutos, o sea, es algo, bueno, pelea final en la película. Dice Ilse Sánchez cuando le dice que el viaje durará lo mismo que dura un anime. Ajá, sí, dice, ay, así, no, qué flojera. Que dice que son así más o menos como 26 minutos o algo así. Ajá. Es lo mismo que lo que dura un anime. Oye, esa voz ese, ¿cómo se llama? ¿Bills? ¿Quién es? La he escuchado antes. Sí. El doblaje, yo estoy muy conforme. Que a pesar de que... Ah, sí, el doblaje es... A pesar de que hace falta Laura Torres, y que la voz de Trunks se parece mucho a la original, la voz de Goten sí es otra diferente. No, la de Trunks es la original. ¿Sí es la original? Sí, pero la de Goten es diferente, se parece, pero sí se nota la diferencia. Que esa es la de Tommy, ¿no? La de Tommy Pickles. Esa es la que hace falta. Ándale. Se siente, o sea, se agradecen que estén Gohan, Piccolo, las pocas líneas que tiene Piccolo. Sí. Pero, sientes como que... Lalo Garza se llama. Lalo Garza. ¿Qué ha hecho? Ahorita te digo. ¿A poco hace Krillin también? Krillin en Dragon Ball Z, Elmo de Plaza Sésamo. Leonardo en las Tortugas Ninja. Donatello en las Tortugas Ninja. No, es Leonardo, ¿no? El de la espada es Leonardo. Donatello, ahí dice... Ok, no. Yoshi Drake. Y a los estos de Toy Story, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, es Josh de Drake y Josh. Gaara de Naruto, que no lo he visto. Ah, ¿no? ¿Es Josh? Ichigo Kurosaki de Bleach. Y Dan Kuso de Bakugan. Y a Elmo también. Oye, ¿y a Shinji también? Shinji. Aquí está. En teoría pop, ya. Bueno, sigan comentando y mientras resalto algunos de los... Mi otra queja es que no alcancé vaso. Se acabaron los vasos en la Premier. Y ya no alcancé mi vasito. ¿Qué más? No, dice Ilse que es José Luis Orozco. ¿Qué onda? ¿Es José Luis Orozco? Dice. ¿Quién es quién? ¿Qué onda? Ya me confundí. ¿En serio? ¿Ah? Yo leí ahorita. A ver, sí, creo que sí es José Luis Orozco. Mira, en teoría pop dice que la animación que se buscó entrar a los tres planos de la animación para darle más profundidad. Según otra vez repito, teoría pop. Hay efectos muy padres. Se va a enojar Jules, vato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás hablando de teoría pop. ¿Y qué tiene? Ah, Jules ya no está. Bueno. Está. Y según ellos, pierde un poco de esencia por este experimento. Ah, ya ves, José Luis Orozco es la voz de Bills. Perdón, sí. Perdón. ¿También es la de Buzz Lightyear? ¿No sabe? Sí. Y bueno. Como el otro día vi a la que hace la voz de Karma. No manches. Es como... Bueno, no importa. Y que las peleas y las técnicas son monótonas. Y que la única pelea bien aprovechada por la computadora dura menos de un minuto. No dice qué pelea es. Me imagino claro, que claro, donde van peleando por la ciudad, ¿no? Sí, cuando ya se hace Super Saiyajin, que se le quita lo dios y se hace. Ah, no, ese es abajo, en el subterráneo. Mira, ahí les va la sinopsis de Tira Pop, que la neta a mí como que me dio un poquito de risa. Dice: el dios de la destrucción ha despertado después de 30 años y decide interrumpir la fiesta de cumpleaños de Bulma buscando al dios Super Saiyajin que soñó en su siesta. Entonces todos los personajes se unirán para enfrentarlo y que no destruya la tierra. Todo en medio de chistes, situaciones tontas y todo esto en un día y sin alejarse mucho de la casa de Bulma. No se me ocurre ni siquiera un capítulo de relleno o un spin-off extraño que tenga peor historia que esta. Dragon Ball GT parece una obra de Nietzsche al lado de Battle of Gods. El villano es al parecer lo más badass que hay en el universo, tanto que Vegeta prefiere bailar mambo para tenerlo contento, o Shenlong prefiere hacerse menso antes que saludarlo. Pero lo único que hace que este dios se enfurezca es que se queda sin postre. Y en medio de la película y de la manera más simple no encuentran cómo llegar al nivel dios Saiyajin teniendo en medio la ayuda de un feto. Ah, sí, de... ¿Crees que fue muy cruda la manera en la que la describen? Oigan, ¿tú pero... ¿Qué opinas de esa reseña? ¿O de esa sinopsis de la película? Se me hace que esperaban, no sé, que esperaban algo muy acá y llegaron y... película pitera. Oye, pero, ¿qué onda? ¿Después de esto van a sacar más películas? Sí, la cagado. Serie, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Es que la película... Hay 12 universos. Sí. Aquí es el séptimo universo. Pero bueno, ¿nosotros en cuál estaremos? Ni idea, pero es el tercero, ¿no? Bueno, no importa. No, pero... ese es en Thor, Midgard. Ok, ok, no, la verdad, ni idea. Pero van a seguir la serie, más películas, ¿qué? ¿Qué viene? Películas. Porque esta película es claro que nada más fue levantar otra vez el impulso de Dragon Ball. Yo digo que películas. Sí, pero aunque se tarden 2 años en cada una. A lo mejor se tardan uno, como fue el caso de... como en Evangelion, sacan una cada año. Porque serie, no sé. O sea, ¿sabes qué? Yo le hubiera puesto El Despertar de Dios. La neta, hubiera sido un título más honesto que La Batalla de los Dioses. Realmente ves claro a Dios que pelear. No, porque sí, claro, ves al Dios de la Destrucción con el Dios allá. Pero son 2 minutos de la película. ¿Y qué? Sí, es que sí, o sea, es que yo también. La neta iba porque pues me gustaba Dragon Ball, sí. Porque pues era como pues mi infancia y como todo el mundo decía. Y pues fue a disfrutar, y la película sí es un mega fan service, pero no es una película, no es que es de que, las películas, no que, es que las películas de Dragon Ball sean tan profundas, pero esta sí como que siento que quedó un poquito de ser de la trama. Es de las más guanguitas, ¿no? Ajá. Y aparte, ¿qué iba a decir? En sí no es una película, sí, si te pones a pensarlo bien. Es como un capitulote. Un capitulote, exacto. Es como Electra. Electra es un capitulote de una serie. Híjole, Electra no. No. Nomás no. Pues bueno. Exacto, dice por ahí, dice que Cinépolis la vendió como película. Y la regó en el nombre. Pero... No. Es que es la traducción directa. Sí, a eso voy. Y no fue porque Cinépolis haya querido, es porque todos los fans lo quisieron. Bueno, es que también la culpa es de los fans, ¿no? Por esperar tanto. Por hypearse demasiado. Sí. Oye, pero espérate, porque es una película que llega después de cuántos años que no había... Sí, ese también Dragon es el problema. Sí. Y eso fue lo que realmente causó el hype. Sí, por eso en el principio recién salí, sí estaba como un poquito de... destanteado, como ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pero pues como que lo entiendes y si no lo ves como una película, está bien. Pues yo salí y no dije, pues estuvo chido, digo, me reí. Sí. Es un capítulo otro, exactamente. Esa es la palabra. Sí, yo... Y es donde Goku no gana, ¿no? Ah, sí, como Goku no gana. Te quisieron pintar eso como de que Goku no gana. Goku no gana porque los campeones también saben perder. Esa frase. Entonces ahora, ustedes por ¿quién ganaría? ¿Bills o Superman? Y fíjate que si ves el trailer, ves, a pesar de que no te spoilerías la película, ves todo. Pues pero con eso te enteras de todo. Pues hueposa. Pero bueno, ¿qué más? No sé. Oye, ¿ya vieron también este rumor del control de Logitech para el iPhone? Para aquellos que no les gusta, bueno, a mí no, bueno. Ah, sí, ya lo había visto, sí. A mí de hecho no me gusta jugar y que me tape lo que estoy jugando con mis dedos. Ah, sí. Sí. De hecho me pasa mucho con Angry Birds. Muy bien, ¿no? Que por ejemplo un Plantas contra Zombies o un World of Boo sí se adaptan bien. Pero por ejemplo, no sé, como que un Street Fighter o cosas así. Bueno, aparte no, yo me jugaría no, Street no, Fighter. No juegas Street Fighter es como me decía mi cuate este, que ¿por qué usas el Nintendo? Es que no juegas Mario Bros. En celular. No, pues claro, ni en un Xbox así pirateado. Ajá, o chipeado. No. Claro. Igual en la compu, pues... Pero bien por Tetris, ¿eh? Tetris es eterno. Pac-Man también juego. ¿Pero qué tienes? ¿Es el chino? Sí, el chino. Don Chino. Oye, en la empresa donde trabajo tenemos un cliente chino y yo no me la creía. Neta. ¿Y se llama Leslie Chao? Ayer fui. Ayer fue y lo vi y dije, no mames, sí es verdad. Malicón. ¿Y qué te dijo? ¿Que es gracioso? Porque es bonito. Hola, ¿qué tal, Lincanelo Alfelo? ¿Neta? ¿Neta se habla? Sí. Y dije, ah, sí, pásele. Y luego dijo algo que no le entendí. Fue como, o sea, no hablo chino, hablo en español. ¿Tu nalga te suda? Pero no le entendí. ¿Cagas agua? Y ya que se va, me dicen ahí los compañeros, no, hombre, no lo has oído hablar por teléfono. Oye, ¿cómo? Es como ahora los chinos como que cambian de humor cada 3 segundos. Cada frase. Qué loco. Qué loco. Pero bueno, ¿qué más, dude? ¿Qué otra cosa tienes por ahí? También muy rápido, hubo una actualización para PlayStation 3 del firmware, que fue la versión, ¿qué? 4.5, y que te permite ocultar tus trofeos. Básicamente eso fue lo que agregaron. ¿Qué más? No lo sé, ya te dije que no lo sé. Se me cerró un Mixler. ¿Ubicas esta imagen de Bryan Cranston? Que es la amarilla y que sale viendo así de frente. Ah, claro. Y le ponen Half-Life 3 y le ponen el... la barra esta de acero. La barra de... De Gordon. Ajá, exacto. Se ve muy cagado. Gordon Freeman. Que podría ser fácilmente interpretado por Hugh Laurie. Sí, también le queda. ¿Qué más pasó? No sé. ¿De fondo? Hello, my baby. ¿Qué se hace? My baby. Es buenísimo. Dice David Noyola sobre Dragon Ball que supuestamente sigue una serie. Supuestamente, aún no se ha confirmado nada. Pero podría ser algo muy. Que puede volverse realidad. Sí, que regrese Dragon Ball a la tele. Ni tiempo tengo de ver. No, ¿sabes cuál sería la killer app de Netflix? ¿Cuál? Que metían en Dragon Ball. ¿Cuánto crees que cuesten los derechos? Ajá. Ni idea. Estar cariñosa, ¿no? Los tiene Televisa. ¿Sí? Sí. Ni idea. Sería muy bueno. Ya quiero Netflix, dude. Entrale. Se me hace que sí. Entrale y empieza Breaking Bad. Tipo. Bueno, sí, se tentó. Como deberías ver Breaking Bad. Ahora que ya se acabó, me dan ganas de verla. Sí, aprovechando que ya toda la gente ya pasa el final, ya nadie habla de Breaking Bad. Vale. Pues creo que ya me spoileraron el final por ahí. Híjole, no, yo no quiero que eso pase. No. Ah, no sabes. La neta está muy bueno el final. No sé. Me quedé en el 8, donde ya sabe que. Cuando encuentra este libro de Walter. Hank. ¿Sabes qué jugué con mi hermana ese mismo día que me pidió que jugáramos Tetris? ¿Qué? Jugué contra y lo acabamos. ¿Contra el contra chido o contra su? Contra. Super C. Digo, porque también está chido, pero. Ajá, no, el que estamos jugando aquí la otra vez. ¿Sí? Igual, Konami Code, porque si no, pues a la primera valemos madre. Pero ya lo acabamos. Un ejercicio muy interesante que deberías hacer. Juega y métete con solo las vidas que te da. O sea, en cuanto te mueras, deja de jugar. Y no avances más allá de lo que. Del continuo. Uh-huh. Así solo vas a avanzar lo que sepas jugar y vas a repasar más lo que no. Ese mismo nivel, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Y sabes que no he podido acabar así sin brincarme nada? ¿Zelda? Mario. Mario. Mario Bros. El primerito. Hasta donde más se llega es al 7-4. Pero te avientas el primer nivel. Porque recuerdas que muchos gamers nuevos no pasan el primer nivel de Mario. Claro, yo creo que hasta con los, un día lo voy a intentar con los ojos cerrados. Yo soy un gamer viejo y bueno, no soy gamer porque ya ni juego, pero no paso el primer nivel. ¿Neta? No, sí, el primero sí. Ok. Con una es vida. Es que tiene su chiste, ¿no? Está como, sientes como un peso de Mario, no es coincidencia. ¿Cómo? Oye, ¿qué pasó? Dice David Noyola, la neta yo espero necesariamente Los Caballeros del Zodíaco Next Dimension. Yo desde que salió No, ese estuvo chido. El lienzo perdido. Los Canvas, ese estuvo chido, pero Saint Seiya Omega, guácala. Saint Seiya Omega, ¿qué es eso? Guácala, la nueva serie de Los Caballeros del Zodíaco. A mí... Ah, ¿todavía están vigentes los caballeros? A mí me tocó bien poquito de los caballeros. O sea, bueno, a todos nosotros, ¿verdad? Pero yo ya no después... Ya no los busqué o ya no los vi de nuevo o ya nada. ¿Sabes cuáles estaban bien chingones? Los de las 12 casas. Realmente me acuerdo de ellos muy, muy vagamente. A mí hasta me gustó... ¿Tienes más presente Dragon Ball que los caballeros? Sí. Okay. A mí hasta me gustó... Ya está, no, ¿qué te gustó? La saga de Poseidón. La de Poseidón es con las armaduras nuevas, ¿no? Con las delgaditas. Bueno, sí. Sí, sí, Poseidón estaba chido. Y la de Odín también estaba chida. La de Odín no la vi completa. Sí. Súper dramáticos, ¿no? Los caballeros. Escucha millones de que, claro. Que acá se está muriendo y recuerda como las enseñanzas con su maestro y esas cosas. Siempre llega arrastrándose a la última casa o al último templo. Ah, ya sé, cuando llega como con el sexto sentido, ¿o qué? ¿Qué es? Dude, esa parte está como bien... Pero hasta el séptimo sentido. Que solo llega así, o sea, llega como... Pero no es solo eso, dude. ¡Cosmos! ¡Elévate hasta el octavo sentido! Cuando van a pasar la puerta de Hades. Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama esa puerta? Que es para ir a los Campos Elíseos. No me acuerdo, ¿no? De los caballeros, no. ¡Ah! Tuviste que haberte echado la saga de Hades. También deberían traerlos a los caballeros en Netflix. Bueno, esa la tiene TV Azteca. Que en Netflix nada más están los canvas, ¿no? Pues están buenos. Sí, ¿no? Yo no me estoy bueno, quedando. A mí sí me gustó. David Nayola dice que no, que está mejor Next Dimension. Dice que es el muro de los lamentos. Ándale, el muro de los lamentos. Así es. ¿Algo que se nos escape por ahí? Pues no, nada. No recuerdo nada. Ahí está, por fin. Atena Nanocento. Fénix Ike. Que por cierto, ¿ustedes no han visto Ate con Titan? A ver. Ate con Titan. No, ¿qué es? ¿Ate con Titan o qué dices? Sí, Ate con Titan. ¿Qué es eso? No, chavos, ustedes no, ¿cómo creen? No, ¡es el anime de moda! No, chavo, ya sabes que anime no. Están chidos. Ah, Attack on Titan. No, ¿qué es o qué? Pues es un mundo como de la Edad Media donde está lleno de titanes, que son gigantes, y que los gigantes comen gente. ¿Como Shadow of the Colossus? Bueno, sin que se los coman. Ándale. Órale. Aquí estamos hoy a 2, que no se olvida, en 13 días, dude. Va a estar disponible Pacific Rim ya. Ya en ¡oh, my Rey. God! Uh-huh. ¡Qué buen pedo! Lo vi en la mañana. Need money, now. Si la compro, no se la voy a prestar nunca a nadie. Por favor, Tito, ¿ya te perdieron cuál? Inception. Club de la Pelea. El Club de la Pelea. Si usted, que yo escuche, se las presté, recuérdemelo. Por favor, devuélvanla. Si las ha visto, es un Blu-ray del Club de la Pelea y un DVD de Inception. Neta, ¿a quién se las prestaste? Según yo, ¿tú me las diste? Ey, ¿qué pasó? No, o sea... ¿Qué pasó ahí, Tito? Tú me diste el Club de la Pelea y se la presté a Noé. Pero bueno... ¿A quién? A Noé. ¿Seguro? Y nunca... ¿Sí? No, Ángel no se la prestó. ¿Sí, no? ¿Sí? No manches. No, tú le prestaste una. Pero sí me la regresó. Sí, pero yo no me acuerdo. Híjole, lo voy a preguntar, pero... No sé, pero bueno, Nah, ¿cómo Pacific Rim ya la van a pasar en Fox? ¿Qué pasó, no, hombre? Que si la pasaran, la pasarían en Fox, ¿no? Pero de aquí a unos 3 años. Tipo y en 2. No, ¿qué pasó, oye? Acaba de salirse del Fox cine. Pacific Rim. ¿Cómo la vas a ver en Fox? Ya doblada como... Titanes del Pacífico. Yo la vimos en español, ¿no? ¿La vieron en español? Sí, no estaba mal. ¿No está mal? No está mal el doblaje, está decente, muy decente. Okay. ¿Muy al estilo de Evangelion o qué? Evangelion también estaba chidito en español. Sí, estaba chido. Yo la vi dos veces. Ah, mira, nos acaban de pasar el manga de Next Dimension. Pacific Rim ya la pasan en Fox, chavos. Es en serio, neta, pasan en Fox. Claro que no. Dice que tiene testigos, tiene pero no. Fue de poquitito que salió del cine. Sí. ¿Cómo la van a pasar? Para pasarla en Fox se tarda 3. Un año mínimo. No, Iron Man 2, ¿es de qué año es? No, 2010. Como 2 o 3. Ya si le exageras mucho. A ver, vamos a buscar. ¿Qué otra? Bueno, Star Trek ya está, ¿no? Sí. Star Trek Into Darkness. La de es la anterior, ¿no? No, Into Darkness no, yo ya la renté. Ah, pero en Fox no. Ah, sí, pero yo digo ya para comprar. Ah, ok. Que sí. Yo esperaba alguna edición especial de Star Trek, no ha salido nada, ¿verdad? ¿Sabes qué me gustaría ver de una edición especial de Pacific Rim y una figurita como de unos 40? Están las figuras. ¿Sí están? Sí, pero cuestan un chingo. Sí, me imagino. Son como de 30 centímetros, igual en entre 250 y $300. Pero una vez en tu escritorio. No, pero están hermosas. Están en Plus Beat, la nota. ¿Son hechas a mano? Creo que sí. Pero no, hombre, son una cosa, una chulada de figuras. Sí, el diseño industrial que tienen los ¿cómo se llaman? Jaggers. Sí, Jaggers está muy cool. Pero bueno. Uf, qué calor. ¿Qué tenemos de fondo por ahí? Tenemos la música censura de Mario Kart. Enséñame esas figurines. Aquí está. Sí. Está Striker Eureka en $399. Está Gypsy Danger en $399. ¡Ah! 5,000 amarillos. Está. Oye, pero están detalladísimos. Está Knifehead, el Kaiju. El Kaiju, que es como cabeza de cuchillo. Está el Slatter, ya me acuerdo la traducción. Están más caros los Kaijus. Los Kaijus. Pero es que es más detalle, o sea, no sí, mames. ¿Cuánto cuestan? Está uno en 469 y otro en 379. Ah, no, ese está tal más vez barato. Hay otras figuras, ¿no? Debe haber algo más pues no más, económico, más pero más palpable, pequeño, ¿no? Más palprieto. Más palprieto, pues para mí. Yo sí me andaba comprando el Gypsy Danger. Uf, ¿cómo no? El Gypsy Danger ese. Estaría bien chingón que se abriera y le pudieras meter los monitos, pero ya eso es. No mames, están bien detallados. ¿Sabes qué? El Striker, un Lego de Pacific Rim. Ustedes no lo ven, ahorita les paso el link ahí. Pero el Striker no tiene el pecho abierto, ya ves que le salen los misiles del pecho. Eso hubiera estado chido que trajera el pecho abierto. Pero son una sola pieza, ¿verdad? No es nada desarmable. Sí, ah, sí, es una sola pieza. Resina, sí. ¿No? Ajá. Está muy cool. Muy cool. Bueno, pues esto fue el episodio. Espera, déjales paso el link. Este link junto a la nota de que llegaba a los 400 millones. Ya me hiciste dudar con la película. ¿Qué? ¿Pacific está en Fox? No, eso no, con lo de la mía. Ah, la que yo tuya, hice, la que mía. Dirigí, la manifestación de impacto ambiental. ¡Ah, qué chistoso! Pues bueno, creo que con esa nota nos despedimos, ¿no? Con esa pequeña notita. Don Chamil, muchas gracias. Ya tú sabes, amiguito. Por 38 episodios. Ya vamos para los 40, ya vamos a ser cuarentones. Ya vamos por los 40 episodios, ¿a poco no les da emoción? Éxito. Y ya a ver qué se viene para el aniversario, pero bueno. Zaporunos también, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, host, Hooters. Otro episodio más. Ya 38. A ver de qué hablamos la próxima semana. Yo soy Ernesto Cone, Ernesto_Cone en Twitter, Zaporules y Don Charmín, respectivas cuentas de aquí, mis amigos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado ¡Hadouken! ¡Pero 700! Players from around the globe will be able to simultaneously compete over the internet. Online events include official Olympic sports like ski cross, snowboard cross, and short track speed skating,